Bueno, el problema existió desde que los vecinos nos mudamos. ¿Por qué? Porque el arroyo siempre estuvo ahí en el barrio. Por supuesto que lamentablemente no contamos con presencia municipal para mantenerlo limpio, pero bueno, siempre entre los vecinos, sobre todo José, es uno de los mayores impulsadores de que, bueno, de que mantengamos el pasto corto para evitar la propagación, sobre todo de plagas, ya sea mosquitos, roedores. Pero el problema se vio agravado a partir de el ingreso de las familias al barrio nuevo, que es el barrio de León. Teníamos otros barrios también de las viviendas del Plan Federal, pero cada uno tenía su planta purificadora y los desechos llegaban al arroyo con algún tipo de De tratamiento, tratamiento. que por supuesto no era el mejor, pero bueno, no era como una situación tan extrema como la que llegamos el año pasado, desde el año pasado que venimos con este problema. Bueno, esto nace por la inquietud de los vecinos, ya que a la tardecita era insoportable, inaguantable. Cuando entramos a caminar por el arroyo, de a ver de dónde salían los desechos, nos encontramos con la sorpresa que la planta purificadora del barrio León no funcionaba. Ahí fue que se tomó una decisión de hacer una nota, firmaron los vecinos, y desde abril, escuchen bien, desde abril que estamos haciendo una peregrinación, oficina por oficina, sin tener un resultado. Siempre nos peloteaban para aquí y para allá. Es una cosa de la que también quiero remarcar, que hay funcionarios que lamentablemente dejan mucho que desear y que le hacen muy mal, no solamente al intendente, yo no sé si al intendente le interesa, pero sí a la comunidad que está pagando los impuestos. Así que desde abril que empezamos con esas caminatas por oficina. Así que llegó un día que nos reunimos varios vecinos y tomamos la decisión de hacer una movilización hasta el municipio, en la cual ahí fuimos atendidos y en la cual algunos funcionarios bajaron y ellos nos escribieron y firmaron unos papeles diciendo las cosas que iban a mejorar. En la cual, sorpresa para nosotros, porque después de las elecciones que perdieron, fue una sorpresa que lo vimos trabajar. Lamentablemente, estos dos últimos días ya no están yendo, que ahora, saliendo de la emisora, vamos a ir a visitarlo a los compañeros para ver qué está pasando, que no nos están terminando el trabajo que nos prometieron. A ver. Ustedes, el barrio León empezó a ser habitado cerca del fin del año pasado, Claro, ¿no? Y sí, ahí, a sí. partir de ahí, empezaron a A notar el partir de ahí problema. empezamos a notar el problema. Que por supuesto, los vecinos del barrio de León también están organizándose con nosotros. Porque lo que nosotros siempre dejamos en claro, que no es una cuestión de enfrentar De un barrio contra otro la barrio. cuestión barrial. Claro, al contrario, todos padecemos el mismo problema porque los vecinos de León no son los responsables de poner en funcionamiento la planta purificadora. Ellos, es más, ellos están en peores condiciones que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, a ellos también le dejaron las obras inconclusas, que parece que es como una práctica frecuente del Constante municipio, en José claro, Cepaz. en José Cepaz. Entonces, ¿qué pasa? Es más, hay muchos chicos discapacitados que viven en el final del barrio y sus viviendas dan directamente al arroyo, que es un zanjón que tienen en la puerta de la casa y ni siquiera entubaron esa parte, ni le hicieron una bajada como para que puedan salir las sillas de ruedas. Está todo así, quedó todo precario, la gente tira chapas, tira lo que puede. Nosotros lo que denunciamos también en el municipio es que en cualquier momento, son familias muy numerosas, en cualquier momento se puede caer una criatura ahí con todo lo que eso puede llegar a Exacto. significar. Es un peligro latente. Con mayor intensidad en el barrio de León, la verdad. Entonces, nosotros lo que aclaramos es eso. Nosotros somos tres barrios que venimos luchando por este tema. Perdón, cuatro. El barrio de León, el barrio Parque Alvear 3, el barrio El Rincón y el barrio Yeypora, que es el último barrio, que es donde justamente, porque el municipio lo que se comprometió el día que fuimos fue a lo siguiente. Se lo recalco Dale, para que lo sepamos sí. todos. Limpieza y mantenimiento del arroyo y calles aledañas. ¿Por qué? Porque el arroyo está como estaba hace 50 años. Sí. No tiene. Nosotros vimos que con algunos arroyos el municipio ha puesto paredes de hormigón, sí, lo cual facilita mucho la limpieza y también que el agua siga su curso. Claro. Bueno, el nuestro no. Por eso pedimos un mantenimiento periódico, porque hay cuestiones que nosotros podemos mantener, pero lo que es el interior del arroyo, nosotros no podemos meternos en el arroyo y sacar la basura ni todo lo que se forma ahí. Después, puesta en funcionamiento de la planta purificadora del barrio de León, que esos nos dijeron el día 24 de noviembre, que fue el día que nosotros, el día de la movilización, se comprometieron a que en 15 días la planta iba a estar funcionando. Y hasta ahora no está funcionando. Finalización de obras en las veredas de las viviendas del barrio de León lindantes al arroyo, que son las que tienen este problema que les comentaba. Sí. Recolección de residuos con mayor frecuencia y para todos los vecinos, porque, por ejemplo, muchos vecinos también tenemos por eso es muy buena también siempre la organización barrial. ¿Por qué? Porque muchos vecinos a veces te dicen, pero mirá, tiran la basura donde no la tienen que tirar, lo cual es cierto, pero también es cierto que no pasa el camión y no hay ningún apoyo del municipio de poner un container, claro, o de limpiar cada tanto. Entonces también las familias hacen lo que pueden con la basura. Es un problema serio. Y ellos habilitan un barrio, pero no habilitan camiones recolectores, entonces la gente vive en el medio de la basura. Sí, o no pasan porque dicen que llovió y no llueve hace más o menos 15 días. Sí, ¿no? Sí. Y mirá, cuando el servicio funciona bien, funciona una vez por semana. Claro. Eso es que funcione bien. Así que imagínense. Y lo agravante es que en el mismo barrio hay una delegación en la cual nosotros nos aproximamos porque como vecino para plantearle situaciones y bueno. Claro, antes de iniciar nosotros todo este movida. Tema, toda esta movida, lo que primero hicimos fue presentarnos en la delegación. Claro, el primer paso. Digamos. El primer paso, claro. La respuesta de ellos fue, ustedes hagan lo que puedan porque a nosotros no nos dan bola. Sinceramente, esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta de la delegación. Pero en el momento en que nosotros empezamos a organizarnos, nos vinieron a prepotear. Arrancaban los panfletos que colgábamos, amedrentaron a los vecinos, a los almacenes del barrio que pegaban los panfletos, iban y le arrancaban todo, a un vecino le tiraban una moto encima. Ah, complicado, ¿no? Entonces, por suerte, la verdad que nosotros seguimos adelante y bueno. O sea, se ve que la respuesta era como ensayada. Sí, ustedes hagan lo que puedan, reclamen, pero con la intención de que no hagan nada, digamos. Exactamente. Pero aparte de lo paradójico, ¿no? Porque donde funciona la delegación es de la familia León. Vos fijate que el barrio nuevo le pusieron el nombre del padre a honor a tu viejo. Si no tenés herramienta, renuncia a tu cargo. Sí, o exigí que te... Claro, que pero no me venga a decir que no lo puedo hacer porque no tengo la herramienta. Claro. O no bajan esto, no nos bajan aquello. Prefieren estar mal con los vecinos por ser obsecuente a un intendente que para ellos, palabra de ellos, es inoperante. Okay. Loco, hace honor a tu viejo que le pusieron el nombre de un barrio y que está arruinando al resto de los barrios. Okay. Porque los hijos de ellos también viven en esta sociedad y también lo que están contaminando le va a llegar a los hijos de ellos. Pero lamentablemente son los funcionarios que hoy tenemos, que ojalá nosotros también como ciudadanos aprendamos a elegir lo mejor. Me surgían varias preguntas, ¿no? Esto arrancó el año pasado con las viviendas. Ustedes después, a partir de padecer en enero, febrero, marzo, abril, en abril se organizan, se dan cuenta que existe este problema, van a la delegación, no hay respuesta, van al municipio, recorren muchas oficinas, tampoco hay respuesta, y a partir de que se moviliza al municipio, se compromete. De hecho, el día que estaban allá, nos contaba Gise, dijeron que justo, casualidad, había un grupo que estaba trabajando en el barrio, ¿no? Sí. Después de la movilización, dos o tres días estuvieron trabajando efectivamente en el barrio. No, no, después de la movilización estuvieron trabajando. O sea, que desde el día 24 de octubre uh-huh. estuvieron trabajando hasta el miércoles de la semana pasada. Uh-huh. Y se hizo, la verdad que se hizo un buen trabajo. El tema es que esta semana no vinieron las máquinas. Uh-huh. Le mandamos un mensaje los vecinos del barrio al señor Dante Primiterra, uh-huh. que es el que firmó el compromiso. Uh-huh. Preguntándole qué problema había, que no venían las máquinas, y qué otro problema había, que tampoco estaba en funcionamiento la planta, cuando uh-huh. nos había prometido que a los 15 días lo iba a estar. Que ya pasaron, dicho uh-huh. sea de paso, ¿no? Los 15 días. Que ya pasaron, y todavía no recibimos la respuesta, la estamos esperando. Uh-huh. Así que bueno, nosotros igual el viernes tenemos una reunión con los vecinos, así que ahí seguiremos viendo cómo seguimos con este reclamo, y uh-huh. porque ya también es un compromiso de todos los vecinos, hasta claro. que no se cumpla con todo lo que pactamos y no se cumpla con lo que se acordó para todos los barrios, uh-huh. porque se hizo un trabajo en un sector que beneficia a, no sé, a un determinado barrio, pero quedan todavía dos barrios más por cumplir. Uh-huh. Entonces no es cuestión de hacer un trabajo que sea visible, no es cuestión de visibilizar algunas calles lindas y que otros barrios sigan en la misma situación padeciendo lo mismo, y sobre todo lo más importante, que todavía no se puso en funcionamiento la planta. Claro. Que el problema arranca de ahí. Es digamos el problema madre, es claro, ese, ¿no? Exactamente. Y otra de las cuestiones que nosotros exigimos, además de bueno, de obras y presencia estatal para la mejora de nuestros barrios, uh-huh. es esto, que basta de presionar a los vecinos damnificados. Claro. Trabajadores del programa Argentina Trabaja también, claro. porque otra de las cuestiones fue que no solo amedrentaron a los vecinos que por ahí estábamos organizándonos, sino que también amenazaron a los vecinos trabajadores del programa con que si participaban de algún tipo de organización o de la movilización, ellos iban a perder el trabajo y que es el único ingreso que tienen para sus familias. La costumbre de la vieja política, la extorsión. Sí, exactamente. Y además es sumamente paradójico, porque si uno entra a la página del Ministerio de Desarrollo Social del programa Argentina Trabaja, un programa que tiene como esencia la cuestión del cooperativismo, de la autoorganización. Exacto. Después ve cómo se aplican José Paz y bueno, la verdad que dista bastante. En realidad se utiliza un programa que tiene como intención justamente que los vecinos se asocien para colaborar con mejorar su barrio, con mejorar su plaza, con mejorar su calle, y se lo utiliza acá simplemente como una cuestión de extorsión, ¿no? Una especie de favor político. Exactamente, sí, termina pero funcionando. Mucho no nos podemos sorprender cuando ustedes saben muy bien que el señor Urquiaga, nuestro intendente, cabeza mayor de José de Paz, tiene un problema judicial y su hermano. Así que justamente por la cuestión de el manejo irregular de planes sociales cuando estaban al frente del área de empleo, ¿no? Así que bueno, arranquemos de esa base y después a los vecinos. Entendemos, yo lo entiendo, es el trabajo, es el dinero que le entra, pero si nosotros aflojamos al principio, después somos rehenes políticos. A mí me pasa porque soy trabajo en el Estado y yo veo a veces los auxiliares acceden a ciertas cosas que después no pueden salir más de ese círculo y son rehenes para la marcha, para todo lo que lo utilizan políticamente. Así que nosotros también tenemos que ahí mentalizar a la gente. Yo creo que es un trabajo que no debemos todo, ¿cierto? Sí, pero creo que ya el ejemplo de autoorganizarse para mejorar el barrio, creo que es un buen ejemplo que me parece que surte mucho más efecto que cualquier discurso, ¿no? Porque sí, muchas totalmente. Veces los vecinos están cansados de discurso, pero ver que otros vecinos toman la posta, se organizan y consiguen con eso mejorar el barrio, creo que es de los mejores ejemplos. Y ¿no? además que lo que también eso genera y las cuestiones que se van desprendiendo de esa misma organización, por ejemplo, no sé, ahora ante cualquier situación, ya sea de inseguridad o cualquier problema de vecino, ya es como que el barrio está más unido también. Ya han cambiado muchas cuestiones. Así que bueno, no sé, invitamos a los vecinos de los barrios a que se sumen y a que también se organicen en sus propios barrios para empezar a tomar un poco la iniciativa y empezar a ver que bueno, que con organización algunas cosas se pueden llegar a cambiar. Algunas no, pero bueno, lo que se pueda, siempre hay que estar dispuesto a organizarse, porque uno tiene que también pelear por el derecho a vivir en un lugar digno. Claro. O sea, no puede ser que algunas personas, si estás en el centro, podés vivir en condiciones dignas, y si estás en barrios más alejados, no tenés el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, libre de basura, que sea un lugar donde pueda ingresar una ambulancia, uh-huh. donde tengas la recolección que cualquier persona necesita de la basura que consume, así que bueno. Quería acotar algo pequeño sobre el arroyo en el que estamos, del que estamos hablando. Uh-huh. Hay unas 4 o 5 casillas. Sí. Lamentablemente el domingo a la noche se incendiaron 2 casillas. Una casilla. Una. Sí. Una casilla. Y vos fijate, y eso se podía prever. Uh-huh. Agradecemos que no hubo víctimas fatales, pero uh-huh. sí. Esa gente hoy está en la calle. Uh-huh. Eso se puede evitar. Uh-huh. O sea que se puede, pero lamentablemente, como decíamos al principio, hay funcionarios que lamentablemente dejan mucho que desear. Sí, y los muchas... funcionarios no funcionan, dice una frase de Eduardo Galeano. Exactamente. Muchas de las 5 familias que hoy en día están viviendo al lado del arroyo en nuestro barrio, tienen expedientes de hace 5 años para el ingreso a las viviendas. Claro. Del plan federal. Entonces, cuando uno camina al barrio, por ejemplo, de León, uh-huh. y ve que muchas casas están habitadas por los mismos funcionarios, claro. por gente que tiene camionetas 4x4, que son trabajadores de la municipalidad, uh-huh. entonces la verdad que dan ganas de organizarse y empezar a hacer algo para que esto se revierta en algún momento. Sí, sí. Y me parece que una de las conquistas que tienen muchos políticos, por eso duermen tranquilo y descansan, es que nos han acostumbrado que es irremediable. Entonces, ¿cómo es irremediable? ¿Para qué uno va a organizarse? ¿Para qué uno va a dar la pelea si es irremediable que estas prácticas lamentables vinculadas a la política se den así? Creo que justamente es un desafío, y que el ejemplo que están dando ustedes en los barrios es que se puede, ¿no? Que organizándonos se puede, y que no necesariamente tiene que ser de esta manera, que puede ser de otra forma, ¿no? Sí, sí, y también depende de nosotros muchas uh-huh. veces que las cosas sean de otra manera. Depende de que no nos quedemos tranquilos en nuestra casa, de que participemos, de que tratemos de ser unidos entre los vecinos, entre los barrios, sea cual sea la diferencia que tengamos, porque uh-huh. obviamente que surgen diferencias, pero lo importante es por ahí la problemática que se comparte uh-huh. y a partir de ahí tratar de empezar a trabajar con las coincidencias, y bueno, las diferencias se irán de a poco puliendo, y mientras uno tenga un objetivo común, uh-huh. yo creo que bueno, que siempre tiene que intentar ir para adelante. El problema vinculado a el arroyo es que cruza es el arroyo Cini. Sí, ¿no? Sí, el que cruza sí, el barrio, sí. Porque la verdad es que nos llena así como de ira, sí. cada vez que pasamos por la calle Potosí, sí. y vemos un cartel enorme que dice la obra pluvial del siglo o algo así, resaltar, no sé, no tengo exactamente sí. la frase, ¿no? Pero es algo así como la obra pluvial del siglo, una cosa así, y enterarnos que pasa esto en el arroyo, digamos, que está afectando a estos 4 barrios. La verdad que da un poco de bronca, ¿no? El cartelazo con sí, ahí sí. En no sé si ustedes lo alcanzaron sí, a ver. Sí, lo vimos. Sí, sí. Sí, sí, no. Por eso. Te digo, pero que más indignación te da cuando vos vas y te hacen pasear por toda la oficina, en la que algunos funcionarios me decían, pero si está funcionando los motores. No tienen ni idea. No, de hecho, no sé si no tienen idea o que te mienten, porque claro. nos han mentido descaradamente. De hecho, el subsecretario, el señor Darío Burgos, sí. hemos hablado personalmente con él y nos ha dicho, mañana estoy yo presente, voy para allá a avisar a la gente del barrio que voy yo con las máquinas, con la gente, con un equipo de trabajo, quédense tranquilos, y nos cansamos de esperarlo. Inclusive el día que nos movilizamos, lo estuvimos esperando hasta las 8:30, porque a la noche, a las 11:30 de la noche, 23:30 más o menos. Y nos decían de que iban a ir a primera hora. Nos decían que no hacía falta que nos movilicemos. Claro. Entonces, porque eso ya estaba planificando. Entonces dijimos, bueno, perfecto, bárbaro, ojalá, uh-huh. porque eso es lo que nosotros queremos. Claro. No es que queremos ir al municipio a hinchar los huevos, uh-huh. queremos que se resuelva el problema que tenemos en los barrios. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, si ustedes no... Hemos tenido tantas situaciones que nos han mentido, que dijimos, bueno, mirá, la verdad que pasamos muchas veces por esta misma situación. Si ustedes no quieren que vayamos, vengan, nosotros a las 8:30 salimos. Vengan a las 8 y empiecen con los trabajos y nosotros claro. vamos a estar felices. Claro. Nunca aparecieron. Claro. Bien, bueno, la última pregunta es, o sea, el arroyo sigue trayendo todavía hoy es 14 de noviembre, ustedes la marcha hicieron el 24, todavía hoy sigue trayendo desechos cloacales el arroyo Cini por frente a sus viviendas. Sí. Bien, bueno, teléfono para el municipio de José Paz, hay un compromiso firmado que lo tenemos acá, que nos está demostrando, la firma de los funcionarios que habían dicho que al otro día o en una semana, 15 días, se iba a solucionar, bueno, todavía no. No sé si pretenden que exista otra movilización o que la gente acampe hasta que se solucione. No sé qué lo que están esperando, pero ojalá se resuelva pronto. Desde la Tincunaco, la verdad que los felicitamos por el trabajo, por la organización. Da mucha esperanza ver que, digamos, que en distintos, tanto de, no sé, como otras organizaciones de la cultura o del ámbito autogestivo, y en este caso en la cuestión vecinal, la gente se organiza y lucha por vivir dignamente, que es lo que nos merecemos todos. Así que les agradecemos, Paola y Rolando, por haber venido a compartir esto con nosotros, y cuenten con estos micrófonos cuando quieran. Bueno, nosotros, en nombre de toda la gente de nuestros barrios, le agradecemos. De hecho, bueno, vieron que también unos vecinos espontáneamente armaron un cartel. Sí, muy emotivo. Mencionando a la radio. Les agradecemos mucho y, bueno, nada, vamos a seguir vamos a seguir firmes hasta que se cumpla con todos los, uh-huh, con todas las exigencias que bueno, que planteamos y que el municipio se comprometió a responder. A cumplir. La verdad, repito lo que dice la vecina acá, le agradezco el espacio y también agradecerle por el trabajo que están haciendo, porque a lo mejor ustedes desde aquí no se dan cuenta la dimensión y el trabajo que hacen cuando esto sale afuera y escuchan los vecinos y dicen, se puede si se organiza pacíficamente. Acá no estamos hablando de ir y quemar goma, uh-huh, no, pacíficamente pedir lo que nos corresponde. Así que agradecido a ustedes y lo aliento a que sigan, y los felicito por la emisora, por la...